El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 15 minutos en este momento. Hoy, martes 28 de febrero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la novena semana del año, han transcurrido 59 días y los temas que vamos a tocar el día de hoy, mire, vamos a platicar con el licenciado Manuel Jiménez Guzmán. ¿Quién es él? Él es presidente de Avanzada Liberal Democrática, Agrupación Política Nacional, y gran comendador de los masones en esto que es el rito que se realiza en México sobre la masonería. Vamos a platicar con él con respecto a la masonería en México y cuál es la visión que tienen. Se ha llevado a los masones a la calle, se ha buscado la apertura de la masonería, de estas hermandades que hay en México de la masonería, el rito de York, el rito mexicano principalmente, y cómo es que se están abriendo hacia la sociedad. ¿Qué representa la masonería en México? Hay grandes hombres masones mexicanos, entre ellos la figura más destacada es el expresidente Benito Juárez, que era masón también. Bueno, ¿cómo ha influido la masonería en nuestra sociedad mexicana? Vamos a platicar con el licenciado Manuel Jiménez Guzmán al respecto. También vamos a tener al doctor Raimundo Tenorio Aguilar en temas de economía y finanzas para que nos platique qué ha pasado con el PIB en 2017, cómo va nuestra economía y cómo ve esto de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo. El día de hoy en el periódico El Punto Crítico, en la cabeza principal, se anuncia que Pemex tuvo una pérdida de 14 mil millones de dólares, nada más ni nada menos. Y vamos a platicar con él qué es lo que está pasando en Pemex, 14.300 millones de dólares de pérdida en 2016. Mientras hacemos los enlaces, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Expresidente Felipe Calderón califica a Andrés Manuel López Obrador de mezquino y mentiroso y dice que no ha podido superar que le ganara limpiamente en 2006. Senador Miguel Barbosa manifiesta su apoyo a Andrés Manuel López Obrador rumbo a 2018. Dice preferir apoyar a Morena que una alianza PAN-PRD. Secretaría de Hacienda recorta a entre 1.5 y 1.7% el pronóstico de crecimiento económico para 2017, desde el 2.5 que está previsto en el presupuesto. Pemex reduce 53% sus pérdidas en un año al registrar una caída de 296 mil millones de pesos contra los 712 mil 600 millones registrados en 2015. Tribunal Federal resuelve amparo contra el programa de verificación vehicular a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que permite a cualquier automóvil que no rebase el tope de emisiones de contaminantes recibir el holograma cero, aun si el auto no tiene sistema de diagnóstico. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto pidió a Jerónimo Gutiérrez, embajador de México en Estados Unidos, en velar por los connacionales mexicanos que están en la Unión Americana. La información la tiene Diego Rivero. Por la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez Fernández, a quien instruyó fortalecer las acciones para construir la nueva relación con el gobierno de Donald Trump. En el encuentro también ordenó velar por los intereses y el respeto a los derechos de los mexicanos que radican en la Unión Americana. El embajador Jerónimo Gutiérrez es el cuarto representante de México en Estados Unidos durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, luego de Eduardo Medina Mora, Luis Miguel Bazáñez y Carlos Sada. El presidente Enrique Peña Nieto inaugurará esta tarde en Monterrey la 73ª Asamblea General Ordinaria 2017 de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, CAINTRA. Acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el mandatario tomará protesta al nuevo consejo directivo encabezado por Juan Ignacio Garza Herrera. El mandatario permanecerá este martes en Monterrey, Nuevo León, para mañana inaugurar la central eléctrica de Pesquería. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y en la Cámara de Senadores, el día de hoy, el canciller Luis Videgaray comparece ante el Senado de la República para analizar la relación México-Estados Unidos. La información la tiene Francisco Montaño. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Pues sí, continúa esta comparecencia, donde han señalado que el titular del Ejecutivo Federal ante la política norteamericana ha sido firme, clara e inteligente. Indicó que no se debe de confundir firmeza con estridencia y señaló que se deben atender los hechos y no a los dichos en materia de política exterior, tras destacar que ante los hechos el gobierno mexicano ha respondido de manera firme, clara y sabiamente. Prácticamente el canciller ha tocado todos los temas en esta comparecencia y desde su inicio pues ya dijo que México seguirá colaborando con Estados Unidos en materia de seguridad si se dejan atrás agravios y amenazas. Dijo que México tampoco aceptará aranceles en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y, bueno, pues prácticamente esta situación ha hecho también que salga a relucir que la defensa de los mexicanos, que el gobierno mexicano acudirá ante la justicia de Estados Unidos e incluso ante las Naciones Unidas. Finalmente te comento que, bueno, pues aquí la nota ha sido prácticamente que los senadores le han pedido y la defensa de los derechos humanos de los migrantes, y bueno, pues cosas chuscas, como ya sabemos, en el caso de Laida Sansores, que incluso le recriminó haber sido tan estúpidos para no haber grabado la conversación entre la llamada de nuestro presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Eduardo. Bueno, pues ahí está los inicios, ¿no?, de cómo le reclaman al canciller el no haber tenido esta conversación grabada, pero hay que tomar en consideración que las conversaciones son privadas y realmente por ética no se deberían grabar. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí nuestro compañero Diego Rivero tiene los detalles. Hay que recordar que el día de ayer le dábamos la información en este mismo espacio que Javier Bolaños Aguilar renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados y el día de hoy se anuncia que Guadalupe Murguía Gutiérrez será quien lo suceda. La información la tiene Diego Rivero. El diputado del PAN, Javier Bolaños Aguilar, solicitó licencia hoy para separarse del cargo que ostentaba como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados al concluir su periodo de 6 meses. Lo sucede la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, también de Acción Nacional, conforme a lo determinado por dicho partido. Bolaños Aguilar fungió como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados desde el 1 de septiembre de 2016 hasta hoy 28 de febrero. Dicho movimiento se dio con base en el acuerdo de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política para establecer el ejercicio de la presidencia de la mesa directiva en la conclusión del segundo año de la 63ª legislatura. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Este es el ámbito federal. Vámonos a las estatales, a las breves estatales. Breves estatales. después de que se emitiera una alerta Amber por el posible robo de infante del menor Samuel Elsner Ramírez a manos de una mujer afuera de la iglesia cristiana La Roca en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas la noche del domingo. Bueno, pues resulta que Sebastián Elsner, padre del menor, aclaró en rueda de prensa que él se llevó al pequeño de 3 años y que no incurrió en algún delito debido a que está en proceso el juicio de guarda y custodia del niño. Horas después del enfrentamiento que ocurrió la madrugada de ayer en el fraccionamiento Villarrica del puerto de Veracruz, se habla de manera extraoficial de 2 muertos, al parecer civiles vinculados con la delincuencia, y un efectivo policíaco lesionado. Las ejecuciones siguen en aumento. En los últimos días fueron masacradas 4 personas en diferentes localidades de las regiones de la cuenca de Papaloapan, Istmo de Tehuantepec, Costa y Valles Centrales en Oaxaca. Y finalmente, Tabasco ocupa a nivel nacional el 8º lugar en materia de secuestro y 4º lugar por cada 100,000 habitantes, arriba de Michoacán, según revelan cifras de la Asociación Civil Alto al Secuestro en su informe del fin de mes. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bien. Bueno, y nos vamos a Baja California. Allá en Mexicali, Baja California, está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos tiene la nota. Es allá en Mexicali que Coparmex se ha manifestado, obviamente porque se suspendió la construcción de una cervecería o una empresa productora de cerveza en Mexicali, en Baja California, a pesar de que México está requiriendo grandes inversiones. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a ti y al auditorio del Punto Crítico. Pues mira, en efecto, como lo hemos comentado en anteriores participaciones en el Punto Crítico, ha habido algunas expresiones de la población, manifestaciones que han invadido los espacios y el espectro mediático a nivel nacional con esta amplia demostración de la del pueblo baja californiano, concretamente de Mexicali, en diferentes aspectos. Uno de ellos ha sido la oposición a la construcción de la cervecera Constellation Brands en el asunto de la situación de la dotación de agua, el suministro y lo que significa este recurso nacional de la nación, que como es el agua, y que ha pues movido a los diferentes sectores aquí en Baja California, tanto a la población, a la sociedad civil, como a los diferentes sectores. Bueno, pues te quiero decir que anoche, en una sesión extraordinaria del Cabildo aquí en Mexicali, se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo de suspender durante 10 días la construcción de la cervecería Constellation Brands, mientras Sindicatura Municipal investigará posibles irregularidades denunciadas por la población y por algunos grupos de la sociedad civil en la entrega de permisos y licencias de construcción. Esto sucede, Eduardo, anoche, después de que el Congreso del Estado de Baja California publica un exhorto, se le entrega al presidente municipal Gustavo Sánchez Vázquez, y entonces el Cabildo toma esta decisión. Esto fue anoche. Hoy por la mañana se encuentra aquí desde muy temprano el presidente nacional de Coparmex, quien acudió a la toma de compromiso de la nueva directiva de Coparmex Mexicali, encabezada por Rodrigo Llantada, y Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex, pues le da el espaldarazo a la construcción de esta cervecera Constellation Brands, Eduardo, y afirma que si no se concreta este proyecto, sería un daño reputacional lamentable en sus consecuencias para Mexicali, ya que la ciudad quedaría en peligro de ser descalificada como destino de inversión por muchos años, 3 décadas por lo menos, dice Gustavo de Hoyos Walter. Él dice que las empresas a nivel nacional están preocupadas porque esta no es una buena señal, y criticó la posición del Cabildo mexicalense de esta suspensión que te comento, y dice que se le está dando a esta situación un tinte político, a una situación que es netamente empresarial. Dijo que hasta donde él sabe, pues la empresa Constellation Brands cuenta con todos los permisos necesarios para su operación, y que Coparmex Nacional definitivamente apoya este proyecto que es de los más importantes en la historia de Mexicali, y lanzo un llamado, Gustavo, de ellos, Walter, Eduardo, a las autoridades para que los asuntos políticos se aborden en esa arena, en la arena política, sin poner en riesgo esta gran inversión, Eduardo. Sí, muchas veces los intereses políticos superan a los económicos y llevan al traste las grandes inversiones. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, por tu reporte desde Mexicali, ahí al norte, y ojalá que te tengamos más seguido por ese espacio. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias, un saludo al auditorio. Vámonos a Puebla, ahí ya está nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, quien nos reporta que los perredistas y priistas en el estado de Puebla, bueno, se han manifestado a favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Álvaro Ramírez, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes al auditorio del Punto Crítico. Pues aquí en Puebla, prácticamente al grito de sálvese quien pueda, comienza a haber una desbandada o anuncios amagos de desbandada del PRI y también del PRD para sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. De entrada, ya han anunciado algunos personajes interesantes, y ahorita vas a ver por qué interesantes, el apoyo al tabasqueño en su proyecto presidencial. Déjame comenzar por el Partido Revolucionario Institucional, en donde pues en un tema que ha sido visto como de mucha contradicción, el ex candidato del PRI a la gubernatura, que fue derrotado en 2010, Javier López Zavala, el primer discípulo de Mario Plutarco Marín Torres, para que nos demos una idea de quién estamos hablando, anunció que está viendo a Andrés Manuel López Obrador como el salvador del país. A pesar de que es priista, a pesar de que es integrante del Consejo Nacional, el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, él dice que Andrés Manuel es el que puede venir a salvar el país, y además critica a Enrique Peña Nieto. Este personaje, Javier López Zavala, que está amagando constantemente, bueno, en las últimas semanas, con irse al Movimiento Regeneración Nacional, estuvo este fin de semana en Veracruz en un mitin de Andrés Manuel, y de una manera pues muy poco decorosa, buscó, como busca cualquier persona, acercarse al presidente nacional de Morena, y le pidió un autógrafo en el libro La Mafia en el Poder, que y el 2012, así es el título, si no me falla la memoria, de ese libro que escribió Andrés Manuel. Y esas fotos consiguió que circularan a modo para él en las redes sociales, pues haciendo suponer que estaba muy cerca del tabasqueño. De inmediato los dirigentes estatales, el presidente de Morena en Puebla, pues dijo que era absolutamente falso que Andrés Manuel, como dice López Zavala, lo hubiera invitado al mitin. Y bueno, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí te escuchamos? Álvaro Ramírez. Sí, te oí un poquito cortado. Sí, te decía que como él, otros priistas también han amagado con irse a Morena y se desbordan, buscan en halagos para el tabasqueño. Está también el diputado federal Alejandro Armenta Mier. ¿Sí? Creo que se nos está cortando la señal con Álvaro Ramírez. Bueno, ahí, ¿qué le voy a decir? En Puebla, por supuesto que se han iniciado o levantado las voces que dicen que hay que buscar un salvador, ¿no? Pero en mi particular punto de vista, creo que lo que tenemos que buscar es una persona que sea capaz de conjuntar los intereses de todos los mexicanos y no solo los intereses mesiánicos que están pidiendo las mayorías, porque eso no va a llevar por buen camino a nuestro país. Vámonos a Oaxaca. En Oaxaca está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos reporta que hay integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores en Oaxaca. Pues mire nada más, en el sector salud y en el seguro popular mantienen paro de actividades. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas en Oaxaca? Hola, Eduardo. el edificio donde realizan sus actividades, trámites, etcétera, pues simplemente está cerrado, Eduardo, por estas movilizaciones. Y es que estos integrantes quieren independizarse del sindicato actual y quieren que les tomen nota, como se dice, las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y están demandando, o ya están ellos, se consideran que están en huelga. Sin embargo, la propia autoridad, en este caso Francisco Martínez Sánchez, quien es presidente de la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje, pues él manifiesta que esta huelga es improcedente, que esta parte la tendrían que analizar en otro ámbito y que no se considera que sea huelga porque ellos son solamente una parte del sindicato original, y que para hacer un desagregado o hacer otro sindicato tendría que seguir otro tipo de actividades. De manera que con todo y que la huelga que ellos aseguran, sostienen que tienen, pues es ilegal o es improcedente, pero mientras pues ya están dándole pues bastantes problemas a los beneficiarios del Seguro Popular, que no pueden hacer un trámite porque ya llevan pues por lo pronto más de 2 días haciendo este tipo de movilizaciones. Y por otra parte, Eduardo, comentarte también que algunos de los productores o de los habitantes, productores agrícolas, forestales, de 9 localidades de los municipios de Jutla de Crespo y de Ocotlán, pues también hicieron hoy manifestaciones, estuvieron bloqueando las oficinas de la delegación de la Semarnat y de la Profepa a nivel federal, en contra de los permisos que se han otorgado a empresas mineras en esta zona, y es que aseguran que ya están ocasionando daños a los sembradíos, porque están extrayendo estas mineras cantidades muy importantes de agua, que aseguran además van por más, están pidiendo más permisos porque ahora van contra una presa que tienen en la localidad y que lleva no solamente agua a los sembradíos, sino también agua potable a las localidades. Así que bueno, están pidiendo que no se les permita seguir extrayendo tanta agua, y bueno, pues las autoridades de la Semarnat, en el caso de la delegación, informó que no es con ellos con quien tienen que tratar estos permisos, que los permisos los da con agua, y que bueno, pues los van a canalizar. Sin embargo, ellos aseguran que esto apenas empieza y que darán una nueva movilización, fechas de marchas y bloqueos a estas zonas que para ellos dicen son tan importantes en la ecología, en el ambiente y en lo agrícola. Pues Eduardo, entre otras actividades, es lo que está sucediendo en Oaxaca en este momento. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu reporte desde Oaxaca. Muy buenas tardes. Nos vamos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández. Presenta a Delfina Gómez, esta que es la precandidata del partido Morena, a grupo de asesores para transformar el Estado de México. Tú tienes los detalles, Gabriela Hernández. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Y bien, como tú lo comentas, Delfina Gómez Álvarez presentó un experto en gestión eficiente de los recursos públicos. Esto fue durante la conferencia de prensa que ofreció en Toluca, Eduardo. Y bueno, Gómez Álvarez destacó la importancia de desarrollar un proyecto encaminado a reducir el gasto público y destinarlo a programas sociales, esto en beneficio de los mexiquenses, por lo que aseguró que en Morena tienen la austeridad republicana, que no se basa en la pobreza, sino en la justicia social. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En caso de ser candidata y obtener el triunfo de la gubernatura, daremos prioridad a la transparencia y a la rendición de cuentas. Tendremos que ver cómo van a dejar a la administración. Los gastos de administración son los que más lastiman el presupuesto. Hay muchos lujos y salarios muy altos. Queremos una transformación real de nuestro país. Nuestro Estado necesita cambiar la filosofía y la forma de gobierno. De igual manera, la forma de manejar los recursos. Porque la gente ya está harta y quieren una verdadera transformación. Así lo señaló Gómez Álvarez. Y bueno, la presentación fue a cargo fue a cargo de la precandidata, y presentó a Jaime Adán Carvajal Domínguez, maestro en mercadotecnia y publicidad por la Universidad Anáhuac y licenciado en administración pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Él tiene 35 años de servicio en el sector público en el gobierno del Estado de México, y se ha especializado en temas de administración pública y finanzas, así como la docencia. También comentaste que fue secretario de Administración y Finanzas en la Cámara de Diputados del Estado de México, esto durante 9 años, por lo que antes tuvo a su cargo la Dirección General de Administración. De igual manera, era agradecer a la maestra Delfina que lo haya invitado a colaborar, porque cree que los presupuestos no son los adecuados, porque no son acordes a las necesidades de las dependencias. Y bueno, ese el avance que se tiene en cuanto a la precandidata de Morena, Delfina Gómez, y la presentación de lo que serían sus asesores. Eduardo. Hemos visto a Delfina Gómez acompañada siempre por Andrés Manuel López Obrador en esto que es su pre-campaña a nivel, obviamente, del mismo partido Morena, donde están llamando a sus correligionarios a que voten por ella para convertirla en la candidata. Lo que nos hemos preguntado, ¿Delfina será realmente independiente o será una Juanita de Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que es lo más seguro, Eduardo, de que sea pues, la Juanita de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo también la Juanita del presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez, porque pues bueno, es conocido y a voces, es que pues él maneja pues a Delfina Gómez. Esos son los dichos que se dicen en el municipio, y bueno, lo constata la misma población, Eduardo, que pues ha quedado inconforme con las administraciones de Morena en este municipio. Bueno, que muchas veces uno es el que da la cara y el otro el que ejerce el poder. Muchísimas gracias, Gabriela Hernández, desde el Estado de México, por la información y por los comentarios. Gracias a ti, Eduardo. Hasta mañana. Y en el gobierno de la Ciudad de México, Rubén Labastida tiene los detalles. Efectivamente, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy traemos algunos datos interesantes que molestan, efectivamente, como estaba comentando la compañera Gabriela Hernández, molestan a la ciudadanía, puesto que los sueldos son siempre muy elevados en las dependencias del gobierno, en este caso los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de la Ciudad de México, conocido también como InfoDF, pues fíjate que ganan un 43% más de la cantidad que gana Miguel Ángel Mancera, el jefe capitalino. O sea, el tope rebasa a lo que gana el jefe de gobierno. Estamos hablando de que ellos, estos comisionados del Instituto de Acceso a la Información, ganan 149,000 pesos mensuales, mientras que Miguel Ángel Mancera, 104,000 pesos mensuales. Esto obviamente menos los descuentos, pero aún así, pues queda bastante elevado, ¿no? Y lo que pregunta uno, ¿qué es elevado y qué es bajo el sueldo? Esto debería ir en función de las responsabilidades, pensaría uno. Pero mientras el pueblo gana un salario mínimo, 3 salarios mínimos, 5 salarios mínimos en promedio, hay personajes como estos que ganan 148,000 pesos mensuales. Muchas veces equivalen a 100 veces más de lo que gana usted o lo que gano yo, ¿no? ¿Esto será justo? ¿Estará bien remunerado o raya en la incongruencia? Deja de ser la justa medianía. Por principio de cuentas, habría que legislar al respecto. ¿Y quiénes son los responsables? Los diputados, los encargados de generar la norma, establecer las reglas del juego y que el Ejecutivo las ejecute. En este caso, le han dejado al Ejecutivo la facultad de asignarse con la cuchara grande estos grandes sueldos. Bueno, pues se supone que estamos en una situación económica difícil, Eduardo, amigos del Punto Crítico, y bueno, pues se comentó el gobierno capitalino, así como el Tribunal Superior de Justicia y la Asamblea Legislativa, anunciaron medidas de austeridad, que obviamente no se están viendo en este caso, para el gasto público, y la situación sigue muy, muy similar en otras dependencias. En 2016, por ejemplo, Mucio Hernández, que es presidente de InfoDF, dijo que efectivamente que, bueno, pues ganaban un poquito más, pero que iban a ver qué hacen con esa situación. Además, déjame comentarte nada más como extra, para como dato, de remuneraciones y otras cosas, ganan 1,000,000 de pesos más por año. Entonces, imagínate, todavía tienen algunas prestaciones que les ayudan a ganar un poquito más de dinero a su bolsillo. Y que les voy a comentar, amigos, que este tipo de medidas de asignarse sueldos estratosféricos, yo llamaría desproporcionados, redunda y cae en esto que raya más allá de la desvergüenza. El Tribunal de Justicia del Distrito Federal asignó, imagínese, a los funcionarios públicos de alto nivel camionetas blindadas con un valor de más de 2.5 millones de pesos. Diría uno, es que realmente es necesario y justo que estos nuestros funcionarios que defienden la integridad y las leyes

encuentro que los principios fundamentales de la masonería son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Tres puntos o ejes sobre los que gravita esta reunión de personas que buscan la luz, el conocimiento y la verdad. Grandes masones hemos tenido a lo largo de toda la historia, desde el primer presidente mexicano, masón, el Guadalupe Victoria, Benito Juárez, recordarán ustedes las leyes de reforma, el inicio de la creación de la norma que rige a todos los mexicanos, que es la Constitución Política de 1917, bueno, ya desde 1857 y aún desde el inicio de la independencia de México, los masones contribuyeron a la formación de nuestra norma, aquella que podría dar las reglas claras, las reglas del juego para la sociedad mexicana. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Manuel Jiménez Guzmán. Él es presidente de Avanzada Liberal Democrática, Agrupación Política Nacional, y también gran comendador de la logia masónica del rito escocés. Señor licenciado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, para mí es un honor que Punto Crítico me haga esta entrevista y poderme comunicar con las miles y miles de gentes que escribo frecuentemente. Y en contestación a la pregunta, básicamente lo ha señalado con toda claridad: nuestros principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad pugnan por una hermandad que lucha por la paz entre los pueblos, por el desarrollo humano de los habitantes del planeta y por el desarrollo integral de las naciones en favor de sus mejores principios. En efecto, soy presidente de Avanzada Liberal Democrática, Agrupación Política Nacional, que estamos en todo el país. Ahora estoy aquí en Veracruz con los dirigentes más altos de Avanzada Liberal Democrática, el presidente, que es Giovanni, está aquí a mi lado el señor regidor Ángel, está mi consejera nacional Isis, está el grupo de trabajo de los liberales del estado, porque aquí se van a conmemorar lo que tú dices en tu programa, los 150 años de las leyes de reforma, y haremos aquí el Congreso Nacional en homenaje a la generación juarista. Ahora, hombres ilustres, pues de todos los tiempos, Washington, Lincoln, Jefferson, Roosevelt, Obama, Clinton, en México, bien lo dijiste, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Morelos, Aldama, Basolo, Jiménez, Luyando, la corregidora, el corregidor, Juárez, el nigromante, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Manuel Altamirano, la gran generación de la reforma mexicana. Y Porfirio desde Díaz, Zapata, hay que recordar a Porfirio Díaz, ¿no? Cárdenas y todos, sí. Francisco Madero también fue de los grandes masones de su tiempo. Madero y Pino Suárez los tenemos en nuestro archivo, que no es secreto, ya hay un museo abierto en donde están en su logia Lealtad antes de ser asesinados por el chacal Victoriano Huerta en un pacto con la embajada norteamericana, y esto lo tenemos documentado. Por eso escribimos el libro que nos solicitó la gran historiadora, amiga nuestra, hermana de ideales, Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, para escribir la influencia de la masonería en la Constitución de 1917, que publica el Gobierno de la República y está en la Biblioteca Nacional. Manuel Jiménez, el propio presidente Peña Nieto, el secretario de Educación, etcétera. Manuel Jiménez, ¿tú estás presentando ahorita en Veracruz este libro de la influencia de la masonería en México en lo que es la Constitución de 1857? Sí. tanto en la del 57 como en la del 17, que es el centenario este año de la Constitución del 17. Sí. Y lo hice frente al señor presidente municipal, nuestro amigo alcalde Po, ante el cabildo de la ciudad, de todos los partidos políticos, ante intelectuales, masones y no masones, ante grupos liberales y jóvenes universitarios, y estoy recorriendo toda la República Mexicana los fines de semana para dedicarme entre semana a mi trabajo del gobierno de la Ciudad de México. Y precisamente el día de hoy hemos concluido esta jornada que viene a fortalecer los principios básicos de la Constitución, que los masones en el constituyente Querétaro formaba la gran mayoría, es decir, cerca del 90% de los diputados constituyentes de hace 100 años eran masones. Pero además, en la investigación que realicé a petición de la doctora Galeana, constatamos que Luis Manuel Rojas, que era el presidente del Congreso Constituyente, era a la vez el gran maestro de la Gran Logia Valle de México. Como yo fui gran maestro de esa Gran Logia, y lo fue el Nigromante, Altamirano, Cárdenas, Portes Gil, Calles, Alemán, en fin. Y investigamos los expedientes de cada uno, de Romero Flores, de Cravioto, de Pallavicini, de Jara, de Mújica, de todos, y todos eran masones. Entonces, es un libro inédito que no existía en México, que no se había escrito nada, y que ahora vamos a pugnar porque los niños y los adolescentes tengan este libro de texto gratuito en sus escuelas, para que vean la aportación de la masonería, que es una institución progresista, democrática, filosófica, iniciática, revolucionaria, que lucha contra las dictaduras, tanto materiales como espirituales, y que pugna por la paz en el mundo, la justicia, la libertad y la fraternidad universal. Hombres de todos los signos, Carlos Marx, Engels, Lenin, Churchill, Garibaldi, Mozart, Beethoven, Haydn, Liszt, Einstein, Madame Curie, Galileo Galilei, en fin, el número es inmenso. Hay un cuadro que yo fortalecí siendo soberano comendador, hasta hace un año que dejé la comendaduría del DF y conservé la presidencia de América, que seguramente vendrá la renovación en algunas semanas, y ahí precisamente es cuando se acuerda, cuando yo era el soberano, he sido todo en la masonería, todo, no hay otro cargo que no haya ocupado, y ahora creamos estas dos asociaciones para ir a la juventud, a la sociedad civil y al apoyo a las mujeres de este país, a la equidad de género, a la lucha contra el machismo, contra la violencia familiar y contra todo aquello que atenta contra las mujeres de nuestro país y del mundo. Ese es nuestro trabajo, y eso es lo que estamos realizando con un gran entusiasmo en toda la República Mexicana. Y he anunciado aquí en Veracruz que el 21 de marzo en el hemiciclo a Juárez anunciaremos la creación de una nueva opción, una nueva alternativa política, que va a ser el Movimiento Nacional Liberal, Ciudadano y Democrático, proveniente de los Guadalupes de Hidalgo, de los sentimientos de la nación de Morelos, del Partido Liberal de Juárez, del Partido Liberal de Flores Magón, de los partidos de izquierda y progresistas. Y vamos a dar la pelea con ideas, con proyectos y con programas en beneficio del desarrollo del país. Por eso agradezco muchísimo esta entrevista que Punto Crítico me está haciendo. El licenciado Manuel Jiménez Guzmán, estamos platicando con el licenciado Manuel Jiménez Guzmán. Quiero comentarte que a principios del siglo XVIII aproximadamente, que es cuando se conforman estas hermandades, eran ocultas, tenían que identificarse inclusive con señas y con signos, ¿no? Pero no se puede entender en la lógica de la conformación de grupos sociales y de grupos de 3, 4, 5 personas con ideas intelectuales, gente ilustrada, pues la formación de nuestra sociedad. ¿Qué representa en estos momentos el haber podido sacar a las calles a la masonería? Y mucha gente no sabe que hay mujeres masones. En la mayoría de las ocasiones, cuando revisamos los textos de historia, el mismo Museo Histórico de la Masonería, vemos a ilustres hombres en todo el mundo. Y las mujeres también están presentes. Platícanos un poco de esto. Claro que sí. Yo he sido un promotor de muchos años, como consta, a las mujeres de las logias, de hace más de 50 años, cuando yo me inicié en la masonería y fui gran maestro de la Gran Logia, presidente de la Confederación de Grandes Logias de la República Mexicana, creada por Lázaro Cárdenas el 4 de abril de 1938, soberano gran comendador de los grados 33 hasta hace algunos meses, presidente de la Confederación Masónica Interamericana de la Zona 1, etcétera. He promovido a la mujer y a sus logias. Por eso hemos impulsado a la Gran Logia Femenina Alma Mexicana, a la Gran Logia Anáhuac, a la Gran Logia de nuestras hermanas de la Organización Masónica Mexicana, a la promoción de las mujeres en nuestro país. Y desde luego, la mujer para nosotros es un aspecto fundamental en la vida democrática de la República. Por eso a veces he tenido críticos, a quien respeto desde luego, pero que ya no están a la altura del tiempo que vivimos. Gente que respeto, quiero, por mis hermanos, pero que los ha rebasado el tiempo y no se dan cuenta que hay que evolucionar con la sociedad, hay que acabar con la miopía, con actitudes que ya no en este momento son las correctas, y por eso estos críticos han señalado que un desacuerdo porque acepté y lo seguiré haciendo, hablar con los medios de comunicación como con Punto Crítico, filmé un programa en National Geographic que está en todo el mundo pasando, doy entrevistas, voy a debates, escribo en los periódicos, estoy en televisión, en radio, y estamos desmistificando toda la leyenda negra, porque nuestros enemigos, Hitler, Mussolini, Stalin, Luito, Somoza, los dictadores, o la Iglesia Católica, no la religión, sino la Iglesia hecha poder, nos han denostado en la historia diciendo que somos hijos de Satán, que hacemos misas negras, que matamos a los presidentes, que jugamos fútbol con calaveras, que asesinamos animales y niños, y todo eso es mentira, totalmente es una mentira. Entonces, corrí el riesgo calculado de salir al público y explicarle, como lo estoy haciendo ahorita a Punto Crítico, que la masonería no es eso, que la masonería para Simón Bolívar fue Unión de Pueblas, Para José Martí, la masonería son las reliquias que los abuelos nos heredan, que debemos de cuidar. Para Benito Juárez, la masonería es el camino de la luz hacia la verdad. Para Carlos Marx y Lenin, la masonería es la emancipación de la libertad. Para Winston Churchill, la masonería es, así lo decía él, el único camino a la fraternidad universal. Es decir, la masonería es una hermandad, no es una religión. Hay católicos, protestantes, judíos, musulmanes, agnósticos, ateos, y todos lo respetamos. Tampoco es un partido político. Hay priistas, terredistas, de Morena, petistas, panelistas, Movimiento Ciudadano, o gente que ya no cree en los partidos, que no milita en partidos. Y está bien, todos cabemos en este mundo. Por eso la masonería proviene de la palabra logia. Logia tiene que ver con lo laico. Y la laicidad no es antirreligiosidad. Laico proviene del pueblo, laicos pueblo. Y el valor fundamental que aprendimos en mi alma mater, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la laicidad es la libertad. Significa entonces que la laicidad es libertad para el pueblo. ¿Dónde no hay laicidad? En las dictaduras, en los autoritarismos, en los grandes monopolios, en las religiones de Estado que se apropian de las mentes de los jóvenes y de los niños. Y por eso llevamos a la Constitución la educación laica, democrática y ajena a prejuicios religiosos. Llevamos a la Constitución la libertad de cultos y de creencias para que no haya una sola religión. Aquí cabemos todos y no podemos asesinarnos por creer en distintos dioses. La separación del Estado y la Iglesia, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ni el gobierno se mete en asuntos de la Iglesia, ni los curas tienen que meterse en asuntos del Estado. Lo dijo Juárez y lo dijo Cárdenas y lo dice la Constitución actual, que cumple 100 años de vigencia, reforma a la Constitución del 57. Los derechos agrarios, los derechos obreros del 27, del 123 constitucional, la soberanía que proviene del pueblo, no de Dios, tampoco de los reyes. Morelos dijo, masón, la soberanía proviene del pueblo, lo asume la Constitución mexicana, y así se dice. Y yo propongo en el año 2000 que se incorpore en el 40 constitucional que la República, además de ser representativa, popular, democrática, se diga que es laica. Y lo logramos después de 12 años de lucha. Aún en gobiernos de derecha, seguimos dando la pelea en todo el país. Los cabildos, los municipios, las universidades, y se aprobó. Y hoy la Constitución dice que la República es laica. Como también propuse en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de la que he sido diputado 18 años, sirviendo a la ciudad y presidente del PRI y líder de la primera asamblea legislativa del Poder Legislativo, propuse que la capital en su constitución se declarara laica y social. Y así aparece ya, ya se consagró. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y los constituyentes en el cabildo de la ciudad promulgaron la constitución de la capital, y la capital hoy es laica y social. Y ya estamos en más de 20 estados pugnando porque todos se declaren estados laicos. Claro. Hoy sale a las calles esto de avanzada liberal democrática. Tú eres presidente de esta organización, de esta asociación. ¿Cuáles son los tres puntos o los ejes sobre los que están basando su actuar? Primero, respeto a la pluralidad y diversidad en todos sentidos. La tesis filosófica del tercer milenio, no lo digo yo, lo dicen los más altos intelectuales y estudiosos, es el respeto a lo plural. Pluralidad política, pluralidad étnica, pluralidad religiosa, pluralidad sexual, pluralidad filosófica, pluralidad en todos sentidos. Porque en este mundo, como dije, todos cabemos. Segundo, derechos humanos. Es decir, la Constitución consagra garantías individuales y derechos sociales que son principios masónicos. Hoy, Avanzar y Ver Democrática retoma estos principios, pero agrega la lucha ambientalista, la equidad de género, el derecho de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, el avance de la ciencia y no del dogma, el uso del condón para que no haya enfermedades venéreas, la píldora del día siguiente, la eutanasia, todo aquello que tiene que ver con el genoma humano y la investigación científica, a lo que los dogmáticos y la iglesia se oponen, porque viven hace 15 siglos en el pasado. Por eso, el tercer eje es la fraternidad. Avanzar y Verdad Democrática pugna por la paz mundial, en un mundo de desempleo, en un mundo de injusticia, en un mundo de desigualdad entre ricos y pobres, e insultante concentración de la riqueza en ladrones que se han llevado el dinero del pueblo, en un mundo en donde los ricos se privatizaron y se socializó la pobreza extrema, en un mundo de enorme desigualdad y miseria. Tenemos que cambiar el modelo económico, político y social. El sistema se agotó. El neoliberalismo fracasó, el capitalismo fracasó. Tenemos que ir a una nueva concepción social, moderna, liberal, democrática. Y esa es la hermandad y la fraternidad, que quiere decir igualdad, equidad y justicia social. Esos son los ejes de Avanzada Liberal Democrática, Agrupación Política Nacional, de izquierda, progresista, vanguardista, democrática y aliada con los movimientos libertarios del mundo a través de Laica Internacional, que es el brazo internacionalista que yo creé siendo soberano, gran comendador, en Málaga, España, en Moscú, en Londres, en Washington, en Venezuela, en La Habana y en Santo Domingo. Hoy más de 30 países están construyendo Laica Internacional como una opción a favor de la libertad, la igualdad y la fraternidad. En pocas palabras, esos son nuestros documentos fundamentales que seguimos difundiendo casa por casa, escuela por escuela, ejido por ejido, fábrica por fábrica, y en todos los lugares en donde hay liberales, masones o no, porque no es ni un brazo de la masonería, ni un brazo del PRI, ni un brazo de Morena, ni un brazo del PRD, mucho menos de un brazo del PAN, de ningún partido, ni de ningún gobierno. Como lo representas, como lo representa siempre, ¿no? Manuel Jiménez Guzmán, licenciado. Como lo representa siempre la masonería, la conjunción de libertad, igualdad y fraternidad. Esto se da a partir de cada persona, de la decisión de cada persona y obviamente en conjunción de su sociedad. Te agradezco mucho, licenciado Manuel Jiménez Guzmán, el que nos hayas acompañado el día de hoy. Desafortunadamente tenemos un tirano en todo el mundo, que es el tiempo. Y me gustaría invitarte a este espacio, a esta mesa de trabajo, para que podamos ahondar sobre el tema, dedicarle mucho más tiempo y que platiquemos sobre cómo llevar a cabo la libertad en plenitud, la igualdad en todas las personas, hombres, mujeres, y la fraternidad. ¿Cómo podemos lograrlo en México? Si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Será un privilegio, un honor y una distinción el estar en esa mesa de trabajo, por la seriedad, fortaleza y presencia que tiene ante miles y miles y miles de mexicanos y no mexicanos que le seguimos continuamente. Para mí es un honor y ahí estaré. Muchísimas gracias. Licenciado Manuel Jiménez Guzmán, él es presidente de Avanzada Liberal Democrática, Agrupación Político Nacional. Es también presidente de Laica Internacional y gran maestro de la Logia del Valle de México. Tiene el grado 33, nada más es el grado más alto que puede alcanzar un masón en la logia. ¿Qué representa la masonería en México? Ya nos los hizo saber. Les recomiendo su libro. Él está presentando el día de hoy en Veracruz este libro titulado Influencia de la Masonería en México, Constituciones de 1857 y 1917, Manuel Jiménez Guzmán. Y ya estamos a punto de salir corriendo porque el tirano nos alcanza. Tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Vámonos a los temas de economía y finanzas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, muy buenas tardes, como siempre, un gusto. Sobre todo tu paciencia, ¿no? Porque ya estábamos por entrar contigo, nada más que este tema de los masones, he pretendido darle puntual seguimiento, porque se vienen nuevos momentos, ¿no? Y revisando la historia, la masonería ha influido no solo en México, sino en todo el mundo, en la creación de las normas que nos han dado pues lo que tenemos como constitución en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos de Norteamérica, en México, prácticamente todos los países de Latinoamérica fueron tocados por las manos y la influencia de la creencia de los masones, ¿no? Basados en libertad, igualdad y fraternidad, siendo que los masones, pues pueden ser judíos, católicos, masones mismos que no creen en Dios, pero lo fundamental es creer en el ser humano, ¿no? Y cuando hablamos de creer en el ser humano, ¿en qué debemos creer con esto que está sucediendo en la economía? Platícanos un poco, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Bueno, pues como sabemos, el año 2017, en los diversos escenarios, resultado de las encuestas que aplica el Banco de México, las expectativas de crecimiento económico para el 2017 en términos del Producto Interno Bruto, de empleos, tasas de interés, tipo de cambio, etcétera. En particular, el tipo de cambio y el Producto Interno Bruto, bueno, pues espera que en este año no crezca más de 2%. Sin embargo, el día de ayer el secretario de Hacienda, bueno, pues aclaró que en efecto el Producto Interno Bruto no crecería más allá de entre 1.5 y 1.7, es decir, bastante mediocre. Eso no debería a lo mejor de generarle preocupación el mismo, porque el año que viene al crecer 2.3%, pues emparejada, es decir, parejito, promedio de 2%, que ha sido el crecimiento mediocre que ha impulsado este gobierno, particularmente con la reforma fiscal. Hoy el peso mexicano se recuperó fuertemente frente al dólar. ¿Cómo visualizas este panorama con respecto a las alza de las tasas de interés que se dio a conocer por el Banco de México? Bueno, esta recuperación tiene que ver, desde luego, estamos en un nivel incluso previo a Trump. El día 7 de noviembre estábamos en niveles de 19.70, 19.60, y ya para el día de hoy, bueno, pues estamos en esos niveles, después de haber atravesado ese capítulo de volatilidad en el día 23 de enero, de haber llegado a 21.90. Entonces, bueno, pues las medidas que ha tomado el Banco de México, que comentamos aquí la semana pasada, ahora, por ejemplo, con las coberturas cambiarias, han incluso favorecido que las tasas de interés en el mercado primario, como fue anunciado el día de hoy, se mantengan relativamente alrededor del 6.25-6.30%. Se ha visto, por lo que está anunciando la Secretaría de Economía, que se ha empezado a fortalecer las exportaciones a otros países diferentes a Estados Unidos. ¿Crees que esta lógica sea la que vaya permeando y se pueda sustituir la dependencia que tenemos con respecto a Estados Unidos? Bueno, esta lógica incluso debe haber empezado el día 2 de diciembre del 2012 por este gobierno y por el secretario de Economía. Él llegó con la mesa puesta en términos no solamente de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, sino con 42 países restantes. Entonces tenían obviamente la mesa puesta, no había que hacerle más trabajo que promover evidentemente misiones comerciales, incentivos para exportar, para poder hacer acuerdos directos con los países que ya se tenía firmado. Lo que ocurre es que este gobierno también entró en una zona de confort en donde justamente se le apostó a lo más vulnerable, que es esta relación con los Estados Unidos. Oye, entonces habría que agradecerle al presidente Donald Trump, ¿no?, el que haya removido de su zona de confort a estos altos funcionarios que no hacían nada, ¿no?, y que ahora se están teniendo que poner a trabajar, porque si no, copelan o cuello. Pues sí, sobre todo, mira, te digo, yo puedo acceder, tengo por ahí algunas recortes, algunas hemerotecas, incluso grabaciones del propio secretario de Economía y de Alfonso Guajardo, en el arranque de este gobierno, de que prometía diversificar el comercio para restarle vulnerabilidad. Pues se la pasó 4 años, casi 5, ¿verdad? Prácticamente echándola, ¿no?, sin plan B. Y bueno, pues ahora hay que enfrentar esta eventualidad de dar marcha atrás con algunas preferencias de NAFTA. Sí, yo creo que estaba leyendo este librito de A Producto de Gallina para ver si se lo aprendía, pero vinieron y lo sacudieron fuerte. Inclusive ayer hizo una declaración de que si los secretarios de Estado de Estados Unidos de Norteamérica en las reuniones le proponen aplicarle aranceles a las exportaciones mexicanas o las importaciones de Estados Unidos mexicanas, pues simplemente se levanta y se va. Bueno, esto de levantarse y se va sería pues lo peor que se podría hacer, porque pues simplemente si no se puede cerrar una negociación, pues respondes con lo mismo. Es decir, las preferencias arancelarias no solamente son de un lado para el otro, sino también en tu contraparte. Entonces, esto de levantarse de la mesa, pues es justamente lo que está buscando la estrategia de negociación del gobierno norteamericano para tener una posición de ganar-perder. Y falta de oficio político, ¿no? Porque a final de cuentas la política es el arte de poder llevar a los acuerdos a las disparidades, ¿no? Los puntos que se encuentran polarizados, llegarlos a un punto de encuentro. Pues te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Aguilar, el que nos hayas puesto en contexto y veamos un poco más claro lo que está sucediendo en economía y finanzas. Al contrario, Eduardo, será un gusto como siempre. Muy buenas tardes. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Él es especialista en temas de economía y finanzas, ni más ni menos, al alto nivel. Vámonos a los pesos y centavos con economía de tenemos ahí con Lorenzo Martínez Vargas. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Como muchos otros países, el dinamismo se ha debido principalmente al consumo y al crecimiento de los servicios. La construcción, la manufactura y la producción de electricidad, gas y agua han mantenido un crecimiento de entre 2 y casi 3%, pero la minería se ha contraído fuertemente por la caída en la producción de Pemex. Al final, la producción industrial y la inversión han permanecido prácticamente estancadas, pero las exportaciones no petroleras, ahora en peligro, han mantenido el dinamismo. Poco más de 2 años lleva la inflación en México cerca de 3%, justo en el rango objetivo de Banco de México. Las remesas se han recuperado a los niveles anteriores a la crisis hipotecaria con la ayuda del tipo de cambio. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en las finanzas de bolsillo, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Bueno, pues aquí vamos recuperándose, ¿no? Ya el dólar en Banamex quedó a la compra en 19.60, a la venta en 20.40. Nixe Banco compra 18.95, venta 20.35, Eduardo. Y la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ligera baja. 1.04% cayó la Bolsa Mexicana de Valores, ubicándose en 46.856.79 unidades. La mezcla mexicana de petróleo, $46.22 el barril, exactamente. Y las reservas internacionales, esas se ubican en $175,145 millones. El oro y la plata, Rubén. $31,000 la onza, plata Libertad, $300 la onza. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy se la recomiendo. Dice la cabeza principal: pierde Pemex en 2016 $14,300 millones. Más de $296,000 millones fue la pérdida en 2016. Viene toda la información en la publicación de hoy del periódico El Punto Crítico, un pequeño análisis de por qué el gobierno mexicano ha pretendido recuperar estas pérdidas. ¿A quién se lo tiene que cobrar? Pues al socio principal de Pemex. ¿Quién es? El pueblo mexicano. Entonces, al pueblo mexicano, aunque no quiera soltar los dineros, hay que sacárselos. ¿Y cómo se los sacan? Con las alzas de gasolina, el alza a la energía eléctrica, el alza a todos los combustibles. Y si se puede encontrar un pretexto más, bueno, pues ahí lo van a poner nuestros gobernantes. El periódico El Punto Crítico lo puede encontrar usted en www.elpuntocritico.com. En las redes sociales, Rubén Lavacida. En las redes sociales estamos como @elpuntocritico en Twitter y en facebook.com/elpuntocritico. Mire, dentro de las secundarias, hay tres secundarias en la edición de hoy. Está la de Miguel Ángel Mancera, por un lado, donde ya abiertamente dice que sí, sí va. Si el PRD lo nomina y las izquierdas, él va como candidato a la presidencia de la República, aunque todavía no son tiempos. Y por el otro lado, Miguel Barbosa, el senador Miguel Barbosa, presidente de la Belisario Domínguez, ahí en la Cámara de Senadores, ayer se pronunció a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué salió con todo esto? Bueno, la solicitud de su renuncia de manera inmediata del Partido de la Revolución Democrática. Inmediatamente salieron con religionarios del PRD a pedir que presente su renuncia, que no admiten traidores, así le dijeron a Barbosa, que no admiten traidores en el grupo perredista en el Senado de la República. De ese tamaño se ha puesto la situación. Busque el periódico El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Rubén Lavacida, ¿tenemos boletitos? Efectivamente, tenemos boletos para este fin de semana del 3 al 5 de marzo, Exbalneario Olímpico. El Chelala Fest va a estar extraordinario para todos aquellos que gustan de una buena chela, una buena chelada. En este caso, Chelala Fest va a estarse presentando con extraordinarios grupos: Blue Knots, Desenchufados, Elemento Rústico, Infierno, Matamoros, Compadres Muertos, un extraordinario cartel de musical, y además van a tener la gran oportunidad de disfrutar de unas deliciosas chelas este fin de semana. Tenemos boletos en las redes sociales, en nuestro Twitter @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. Chelada Fest 2017, hay boletos por parte de El Punto Crítico en Exbalneario Olímpico. No se queden sin darse la vuelta. Cheladafest.boletia.com. Allá pueden adquirir sus boletos o también en nuestro sitio oficial. Ahí estamos al pie del cañón. Agradezco el favor de su atención. Los invito a que me sigan a través de Twitter, @RambosFuster. Hágame sus comentarios, sus denuncias. Con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de nuestros medios. Los espero el día de mañana de 5 a 6 de la tarde por El Punto Crítico Radio.